Antes de lanzar este debate al aire, nos vamos a tomar 1 litro de grapa, vamos a comer 4 o 5 hongos venenosos. Claro, yo ahora leo la descripción que está debajo del video, ¿no? Tiene que ver con una serie de la tele, por eso el nombre anglosajón. Y también tiene que ver con el mundo místico, dice ahí, me parece, que es un tema que venimos desarrollando con tu colaboración, con tu protagónica colaboración, ¿no? Primero pasamos por el Sahuantisuyo, por el, ¿cómo era? El año REC, no sé cómo era eso. Todos esos temas le interesan a la gente, yo me doy cuenta, ¿viste? Incluso hay gente que pone plata para hablar de eso. Yo todavía no me he avivado cómo hacer, ¿viste? Con eso, pero bueno, advierto que el mundo va en esa dirección, el mundo nuestro acá, ¿no? El mundo periférico, digamos, el Río de la Plata. Parece que el mundo total también, ¿viste? Va, como no encuentra, mira, esto es una velada crítica también, le podés responder tranquilamente. Como no encuentra respuestas certeras, busca imaginarse cosas que podrían ser y se llega a niveles de disparatario tremendo también, ¿no? Che. De hecho, Radio El Empalme en estos días pasados estuvo pasando un audio de una que habla en idioma extraterrestre y eso también es místico, más esotérico que místico, pero bueno, lo místico veo que es un tema que vos ya lo tenés bastante asumido y nos pasaste algunos titulares. A mí me pareció muy interesante ese audio, que no sé si lo guardé, de toda la oleada mística que trae el Atlántico ahí en La Paloma y toda esa zona. Sobre todo está vinculada con los sectores adinerados, o yo me equivoco. Bueno, mira, todo para lo que da hablar este nuevo disco que vos terminás de lanzar. Adelante usted, Gabriel. And I had to see an American night and an American night. Yeah, I'm American, yeah, I'm America, yeah, I'm American night. La colombiana Mafe Walker se ha hecho viral en los últimos días debido a que ha señalado que habla dialecto extraterrestre. Thank you. La serie en sí es una serie, se podría decir, un policial, pero que abarca, como dice ahí la descripción, abarca muchas temáticas de lo esotérico y la mística, dejando muchas preguntas sin responder, sobre todo al final. Tiene una cosa muy, muy impresionante también, el director, que es David Lynch, que tiene montones de películas excelentes, excelentes, a mí me gustan muchísimo, es un gran director. Muy difícil de entrar cada una de las películas porque son muy experimentales muchas de ellas y con temas bastante profundos. Algunas ofician hasta de lentas, pero a mí me gusta mucho. Que cuando termina la segunda temporada, en el 90, en los años 90, un personaje le dice a uno de los protagonistas que nos vemos dentro de 27 años, creo, si no se nos saco malas cuentas. Y en el 2018 salió otra vez la serie, o sea, porque quedó como inconclusa, viste, quedó sin cerrar. Y el tipo esperó 28 años para manejar ahí, para trabajar bien, y sacó la tercera temporada, que es donde concluye. Este homenaje va hasta la mitad de la segunda temporada, abarca más o menos. Es que la música en sí está planteada como una música, surge de un montón de experimentos con frecuencias que hice del 2014 al 2018, 2019 más o menos. Jorge, muchas puntas, muchas aristas ahí para abarcar, sí, con los audios que me mandaste. Yo ahora ando en una situación, me ando mudando, así que ando como medio con la cabeza en otra cosa, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. Ayer saqué El sueño de Leland Palmer, que se llamaba así, y originalmente ahí en la descripción más o menos dice como su génesis. Empecé a hacerla en el 2015 a raíz de reencontrarme con una serie Twin Peaks, Picos Gemelos. La pasaban en el canal 10 en los años 90 y yo me reencontré en el 2015 con ella. Una joya televisiva, la verdad que me parece una de las mejores series que he visto por lejos. Tanto así que me llevó a... Hay solamente dos series que me han llevado a hacerle un homenaje sonoro. Una es Twin Peaks, esta, justamente. Y la otra es Monster, un anime que vi hace mucho tiempo también, que me impactó. Y le hice un disco. Se llama... no me acuerdo ahora cómo se llama, pero está ahí en los discos de Didi Dada. Y bueno, empecé a hacer un homenaje en general a la serie. Pero terminé viendo la serie entera y impactándome de gran manera con un personaje en particular, una actuación majestuosa, una trama, un diálogo, pero la actuación es impresionante, que se llama Leland Palmer. La serie, bueno, ahora te mando otro audio. Thank you. En sí uso frecuencias que empecé a investigar y bichar y eran relajantes y algunas activadoras, pero que son propicias para estimular estados meditativos, por así decirlo. Y bueno, más o menos por ahí va el sueño de Leland Palmer, Leland Palmer Dreams, que es en inglés, sí, justamente como vos bien decías allá arriba, porque la serie es yankee. Y me pareció también una especie de captador, porque si bien estas cosas son buenísimas y hay mucha gente que le gustan estas cosas por estos lados, soy consciente de que en inglés puede abrir una puerta, que el nombre en inglés puede abrir una puerta a que otras personas también lo puedan recibir. Después, lo de la tapa, bueno, sí, lo de la tapa, sí, tiene una simbología también con la serie. Se desarrolla en un pueblo de madera, que trabaja en la madera, en un aserradero, es la principal fuente de laburo. Y bueno, está el busto de la Venus de Milo, aparece, tiene ahí en un subespacio, aparece varias veces, como en la interzona, ahí de las realidades. A lo largo del día puedes comenzar a enviar la presentación, acuérdate que nosotros decimos guarnición, de este disco que has terminado de lanzar al mercado, para poder comprender a nuestras mentes obtusas, aunque sea una pequeña porción. Yo estuve bichándolo, pero todavía ¿cómo te puedo decir? Por curioso, picándolo aquí, picándolo allá, y voy a seguir haciendo lo propio a lo largo del día para llegada a la noche tengamos una excelente presentación de este trabajo que tiene nombre en inglés y no sé por qué. último audio de esta parte, no quiero ser demasiado denso, luego te dejo espacio para participar tranquilamente y oblicuamente. Digo que lo que me llama la atención es que a raíz de estos 3 años en que has estado volcando ideas al Radio El Empalme para escuchar distintos discos, sobre todo en español, alternativos, experimentales y algunos clásicos, ¿no? Como el que sugeriste de Pink Floyd en el medio del Coliseo Romano, que es muy impactante eso. O sea, hiciste sugerencias en general de todo tipo, todas muy, muy interesantes, o me resultaron a mí muy interesantes. Creo que también alguno de nuestros oyentes. Ahora, las propuestas tuyas son las más difíciles de todas, ¿no, Che? Desde que vivías acá, ¿no? Ahora te has refinado, se ve que has adquirido aristas de la cultura de otros lugares que lo vuelven una propuesta aún más compleja. Yo esto se lo voy a mandar al Tararira para ver si él puede desentrañar el misterio. Pero bueno, vamos rumbeados desde adentro del monte, ¿no? Incluso esa imagen de del busto que tenés en delante del monte ya es llamativo. Lo pienso que lo elegiste a propósito o es una automatización de YouTube. Buena música desde los palmares. Si sos un alma pura e involutiva, podés opinar sobre este tema con autoridad para emitir en la tarde de la noche de hoy esa música que es, según el autor, es sanadora, sanativa, sanatismo, ¿cómo es que se dice? Según el autor, ¿no? O poner esa música y todo está bien porque ya él midió la frecuencia y todo. Por eso son músicos adelantados, ¿me entendés? Nosotros somos los aprendices de brujos somos nosotros. Ahora después a ver qué tal. No, hoy no creo que salga a ningún lado. Así que está. Me dedicaré a escuchar El Empalme de Radio Rock.

transmite Los Mirasoles, 97.5, desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio El Empalme Rock. Mirá qué bárbaro, che, qué bueno que haya edición del Empalme FM, vos. Siempre sirve en el invierno, ¿no? Acompañado de algún caliborato, viene muy bien. La radio de música experimental por excelencia del Uruguay, el Empalme Rock. Un día de viento, la ciudad vieja. Flota un recuerdo, viene y se aleja. Se oye un lamento, herida abierta, y un sentimiento que hoy se despierta. De la esquina gritarán aquellas piedras que no están, que harán volver la vista atrás, te dirán sin estar, hoy estamos acá. Y al llegar al Saibar de costado, mirarás alrededor, no habrán sacado el cañón de la esquina de Rincón. Recuerdos gringos hablan de luchas, por calle brecha aún los escucha. Y en Reconquista, diagonal frágil, viento marino nos hace vista. Ciudadela te abrirá puerta al pasado y más allá. Sarandía adentro te verán, enroscándote el viento al llegar a Juncal. Como si de tiempo te vistieran, ya saldrás a caminar, de tu rostro brotarán pequeñas gotas de sal. Hoy se nos vino nostalgia adentro, la ciudad vieja tiene recuerdos. Bóveda, puerto, viejo mercado, plaza Zabala, ¿cómo han quedado? Thank you. librería popular. Dirán los que no han de mirar más que la cuenta de ese banco, la tasa del dólar, zona comercial. Como si de tiempo te vistieran, ya saldrás a caminar, de tu rostro brotarán pequeñas gotas de sal. Algunos siguen estando, otros la capa de asfalto, ¿viste? Y el viejo Tupinambá. Eso hace tanto tiempo que te juro que ya ni me acuerdo. ¿Y el cañón? Ah, con ese sí, no pudiera. Es como un centinela parado de punta en la calle Rincón. ¿Te acordás? ¿Te acordás la bóveda, José? Pero ¿cómo no me voy a acordar de eso? ¿Qué tarde es esa? Y la espuma, la gente paseando por la rambla, mate, termo, las botijas, el cielo enorme, enorme celeste, enorme el cielo. Y bajo el cielo las parejitas bien quietas allá, en el cañón de brecha. Y la escollera plateada, bien plateada de pesable y lisa rala. Los anzuelitos dorados de aquel veterano de Machado que tenía el lengue, el veterano amigo de tu viejo, ¿te acuerdas de eso? Y una pasión que se nos duerme aquí, aquí muy adentro, aquí en el costado. Se nos duerme la ciudad vieja, la ciudad vieja. Pequeña gota de sal. Está friazo, si estás loco, hace un frío bárbaro. No sé. Por suerte hoy salió el sol. Pero ayer estuvo mortal. Ahora el pejerrey anda por acá. Y la ballena también. Parece que llegaron las ballenas. Yo no las he visto todavía. Empalme FM. Son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría.

Pincho, recién salgo de Gustavo. Me dio 10 secciones en quisionología. ¿Vos tenés nombre de Juan y Tironi? No, gorda, vos vas al hospital, sacás el turno para la doctora Guzmán, decile, en gastroenterología. A gastro tenés que ir, me decís. Vas ahí, pedís el turno y nada más, y te dan el turno. Gastróloga. Si al llegar la noche, vida mía, sientes que tú estás arrepentida, querida, mi vida, querida. Me tendrás mañana, mañana, todo lo que sueñas, niña mía, de sentir mis besos de por vida. Ya estaré al despertar. Estoy contigo, estás conmigo. Gritaré, gritará. Niña mía, de sentir mis besos de por vida, querida, mi vida, querida. Me tendrás mañana, mañana, te dormirás y entre tus brazos estaré al despertar. Estoy contigo, estás conmigo. Gritaré, gritará. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soporto, nena. La, la, la, la. Ah,

luces claras. ¿Quién te las enseñó? Nocturna del Empalme Radio Rock, atento, atento, Ernesto Piedra Cueva. Empalme FM. That

ellos tenían una celebración. Y creo que acá, ya en la época de las coloniales, ya hacían una quema de cosechas, viste, que se juntaban a cosechar y quemaban todas las obras. Pero se toma el Inti Rai, le dice. Se cantan canciones como Ae Inti, Ae, Ae, invocando al espíritu al sol central del cosmos. Según los dogones, los africanos, es Sirio, la estrella de Sirio, el Khan Mayor. Estuve bichando un poco esto. Y también Ove Nove, que viste, se cantan como el espíritu del al cosmos, le cantan ellos, ¿no? Tiene una conexión cósmica. De la placenta, ellos, o sea, en muchas culturas originarias hablaban de la placenta como sistema solar. Pero bueno, eso es otro tema. Dante Guichó a Ciudad felicitar a la mien para la Empalme o Radio transmitiendo y a retras y en este día Uruguay Paisandú punto 597 Mirasoles los transmite. Buenas noches. Sí, totalmente hermoso por ahora. Lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir.